Llevo 5 años acudiendo a las sesiones. Al principio las agujas me asustaban, pero luego te acostumbras. He pasado por varios profesionales. Durante una temporada dejé de tratarme con esta técnica porque no sentía mejoría. Además, como en España este tratamiento no lo cubre la Seguridad Social porque estas terapias no están dentro del sistema sanitario público, para mí era muy caro y veía que el tratamiento se alargaba. La primera acupuntora me dijo que experimentaría una gran mejoría, pero no me explicó el tratamiento. Según ella, la acupuntura servía para todo. Mi acupuntora actual es algo más concreta sobre los resultados que se pueden obtener y sobre los dolores para los que puede o no ser útil esta terapia, porque la acupuntura no lo cura todo y puede tener efectos negativos. Yo los he tenido. Sentía calambres cuando me introducían la aguja, pero bueno, ahora ya no los tengo. Las agujas son muy finas y no duelen cuando te las ponen porque la profundidad es muy poca. De todas maneras, yo combino la medicina tradicional con la acupuntura.